Uno, dos, tres. Y en el cielo no parece una estrella se ha perdido. Ya en el cielo no parece que tu casa la vi entrar, que tu cara resplandece, que tu cara resplandece. Una estrella se ha perdido. Y también es madre nuestra, María, madre de Dios. Y también es madre nuestra, y ella es la que nos socorre. Y ella es la que nos consuela, y ella es la que nos consuela, María, madre de Dios. Y le encienden el romero, la Virgen lava pañales. Y le encienden el romero, y nosotros la cantamos, para que nos lleve al cielo. La Virgen lava pañales. Ya comete el enemigo cuando el cristiano la guerra. Ya comete el enemigo, María la que le salva y le libra del peligro. Y le libra del peligro cuando el cristiano la guerra. Encima del campanario es aquello que reluce. Por encima del campanario es la estrella o el lucero, o es la Virgen del Rosario, o es la Virgen del Rosario, que es aquello que reluce. La que echó Cristo en el alto, que allá va la despedida. Que Jesucristo en el alto, gloria al Padre, gloria al Hijo.